HUDEM-FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 29 de julio del 2011, estará hablando sobre un tema que de alguna forma ya se puede ver, se puede analizar como concepto, dado que, como ustedes han venido siguiendo, pues todas las noticias que se dan negativas no necesariamente son, como quieren los medios de comunicación, que sean eso, nada más aisladas y poderte vender una historia para mantenerte interesado y no entrarle directamente al toro de lo que está detrás, porque eso que está detrás en algunos casos los compromete a ellos mismos. Para esto no ir más lejos que el caso inglés con el mogul Rupert Murdoch, de origen australiano, y la desinformación, o misinformación, aún peor. Entonces el día de hoy le hemos llamado ¿Hacia dónde va la civilización? Y bueno, no quiere decir que seamos brujos, ni que vayamos a hacer pronósticos. Lo que estamos proponiendo es que si las cosas están como van hasta ahora, pues ¿hasta dónde iríamos a llegar? Entonces el día de hoy me acompaña Anastasio Cantú, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Excelente, y bueno, estaremos al aire en el 8336-6162, 8336-4203. Fíjate que me gustaría empezar, pues es una noticia, la de los asesinatos en Noruega, porque este señor, Breivik, que hizo esto, que mató a las gentes, publicó un dossier, publicó un discurso, un libro de 1500 páginas, en donde está criticando desde el surgimiento de la mujer, de la sociedad de la información, quiere que vuelva al patriarcado para controlar otra vez Europa. Se viste con un disfraz, con una cruz medieval de los cruzados. Está en contra del multiculturalismo. Básicamente le está diciendo a la gente que se equivocaron, que las mezclas raciales no son apropiadas y que de alguna forma, si no es él, alguien más vendrá a poner orden en Europa. ¿Por qué? O sea, ¿con qué lo contrastamos? ¿Qué acaso pensamos que el mundo sí tenía que ser de una sola cultura, sí tenía que ser de una sola religión, sí tenía que ser manejado por el hombre nada más? O sea, si me refiero a la civilización en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando? Bueno, sin duda es un gran, muy mal ejemplo lo que nos ha dejado este personaje, terrible personaje. Quizá de las cosas más oscuras que hemos vivido en los últimos tiempos. El hecho de que pueda esta persona armar una tesis de 1500 páginas para poder justificar un comportamiento o cuando menos justificar que debería de haber sistemas detrás de la forma en que nosotros vivimos, del mundo en que nosotros vivimos, y llamar atención así, bueno, de entrada es algo hiper reprobable, ¿no? Número dos, pareciera que hasta donde he visto de esta tesis es una, pareciera que pone todas las verdades a medias con las que hemos crecido a lo largo de la historia reciente. Voy a hablar de lo que yo conozco y con lo que yo crecí, Y realmente este mundo ha vivido a través de gracias a los medios, hemos vivido una cantidad de cosas y hemos conocido una extrema violencia, por ejemplo, hemos conocido la separación y las razones por las que deberíamos de ser todos diferentes, culturalmente, religiosamente, racialmente. Entonces, este tipo que ha hecho pues esta barbaridad, como que de pronto toma esos elementos muy arraigados de la sociedad americana, porque me llamó muchísimo la atención que así fuera, toma esos elementos raciales muy parecidos a los que manejaba el Ku Klux Klan en Estados Unidos, claro, con la parte del tema racial y el tema el tema del catolicismo, la cristianidad como estandarte, como bandera principal. Después precisamente el poder blanco y la superioridad sobre los demás, y bueno, el tema del feminismo que viene con ello, y una serie de cosas que acompañan siempre todas estas verdades a medias. Hace un momento, cuando estabas haciendo la presentación, hablabas de esto, ¿no? ¿Cuáles son esas verdades a medias? ¿Qué hay detrás de lo que nos dicen los medios para poder que está detrás y pareciera que es donde está el meollo del asunto, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos encontrar las verdaderas razones de las cosas? Claro. Entonces estamos como que ante una idea muy fuerte, que parece que agarra todos los males que hemos vivido a lo largo del último siglo, que ha sido un siglo oscurísimo para la humanidad, ¿no? Lleno de guerras. Y en el caso de Breivik, pues también estamos hablando, si tenemos una llamada, ¿no? Tenemos que lo que hace ver es que él es característico de una xenofobia, ¿cómo diríamos? Pues un extremismo que no nada más es noruego, digo, aunque Noruega hay de los partidos más grandes, pero estamos hablando de Finlandia, que acaba de tener un partido de ultraderecha que está regañando ahí a la gente. Tenemos a gente en Dinamarca también, Suecia, que se está yendo a la derecha, claro. Alemania, sí, Holanda, claro. Inglaterra. Sí, parece que hay resurgimientos de ultraderecha. Al final, la ultraderecha lo que hace es precisamente. Hay cosas buenas y cosas malas en las ultraderechas, ¿no? Como lo hay cosas buenas y malas en el comunismo o en cualquier sistema de civilización. Entonces, en la ultraderecha hay cosas buenas, donde, por ejemplo, pues, tienes un nacionalismo. Hay niveles de nacionalismo que te pueden ayudar a formar una cohesión en el país, pero si lo haces con elementos equivocados como el racismo, entonces ese nacionalismo va a jugar en contra de otras razas, ¿no? Entonces, pero sí, la unión y la cohesión es la parte positiva de todo esto. Si pudiéramos pensar que todos somos buenos mexicanos y nos cuidamos como mexicanos, entonces el siguiente paso sería cuidarnos como latinoamericanos, y el siguiente, cuidarnos como humanidad completa, ¿no? Entonces, estamos en ese, como que es un proceso ahí. Fíjate que acabo de leer un artículo muy importante, muy interesante, en donde te está diciendo que eso que hablas de cohesión social, pues si nos ponemos a ver en la historia de la nación, pues la educación sería indoctrinar a la gente en una lengua, ¿sí? En una forma de leer, por ejemplo, claro. El protestantismo de Lutero, esto le dio un auge increíble a la nación. Pero estaba leyendo que ahora realmente el que ha tomado las riendas de la cohesión son los medios de comunicación. Porque finalmente lo que han hecho en la era informativa es que el debate mismo transcurre dentro de las redes sociales, que bueno, son las mismas, y en ese sentido creemos vivir bajo la ilusión de que realmente la internet es nada más para fragmentar narrativas, para liberar a la gente de las estructuras, lo que le llamaban la posmodernidad los franceses. Pero la paradoja es, y te doy un ejemplo específico, los buscadores, los navegadores, estos gigantes Google, lo que hacen por mercado es homologar y unificar, porque lo que más se pone de moda es lo que generalmente te aparece al frente de la búsqueda. Claro. Entonces, no te quiero decir que que eso sea bueno o malo, sino que por flojera, pues yo no generalmente me fijo en la primera página de los resultados. Claro. Y en ese sentido lo que pasa es de que también, por ejemplo, Facebook, pues tiene 700 millones de personas, o sea, 10% de la población mundial. Uh-huh. Si tomamos en cuenta la población que usa internet, claro, pues será el 30%. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás recirculando los mismos debates en las mismas redes que de forma de mercado acapara más grandes espacios. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se abren posibilidades para informarte más eclécticamente, pero se torna más difícil saber discernir, saber escoger en una maraña de información, más los mismos corporativos mediáticos que hacen o que buscan, por ejemplo, con la sociedad del consumo, uniformar a la gente. No nada más en la mentalidad, sino en los patrones de consumo, pues para poder estar más cerca de lo que es el control social, bueno, desde lo público y desde lo privado. Claro. O sea, meterte a tu casa para modificar hasta donde se pueda tus tendencias, tus creencias y tus expectativas. Decían por ahí los que conocieron a Stalin en estos libros de historia, que él soñaba con una caja que pudiera controlar la psique de la humanidad para poder controlar a todos. Uh-huh. Yo creo que la televisión es esa caja, ¿no? Pareciera que a través de ella nos llegara una cantidad de información que no deja de ser sorprendente, pero ¿cuánta de ella realmente viene cargada de estos intereses que el mismo sistema tiene, ¿no? Yo creo que el gran momento de la masa media, como le dicen los españoles, es el hecho de haber logrado que opinemos alrededor de la información que nos está llegando a través de ellos y no lo que nosotros podamos procurar de alguna otra manera alternativa. Es decir, es nuestra única fuente de información, y pareciera que es palabra de rey cualquier cosa que sale de las noticias. Y entonces en todo sentido se convierte como nuestro marco de referencia de toda esta gran red de comunicación, de la cual probablemente el 1 o el 2% sean notas completas o sean ideas bien pensadas, y lo demás probablemente esté manipulado, cuando menos en términos de los intereses que hay detrás de todo, claro, ello, ¿no? Y como diría cualquier analista cultural, de alguna forma lo que ha pasado es que hemos transitado. Pues somos una cultura simbólica, ¿no? Desde que inventamos los conceptos, la mente, el ego y la razón. Pero hemos realmente traspasado a una etapa en donde el símbolo es en sí lo importante. Entonces el símbolo se ha desprendido realmente de eso que representa, y como la fotografía se desprende de lo que representa, y tú puedes vender cámaras que tienes un anuncio muy bonito, pero las tienes todas en una bodega, pues finalmente tú puedes tener a la conciencia de las personas hacia un lugar controlado. Claro. Porque tú finalmente manipulas la simbología, y entonces la construcción simbólica de la realidad, usando un concepto muy común, te quiere decir que lo que la gente piensa o de lo que la gente habla está generalmente moldeado por sus ideas, por su lenguaje, por la capacidad o los alcances que tienen dentro de ella. Entonces suena muy estructuralista, pero finalmente tú puedes maniobrar hasta donde tus alcances mentales te lo permiten. Claro. Entonces, por ejemplo, no puedes entender una cultura de otro lado si no logras entender que su simbología simple y sencillamente es diferente. Es diferente. Yo quisiera irme un poquito hacia atrás en el tema, porque creo que estamos llegando a un punto en donde es importante entender cómo la sociedad se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Por allá de los 20, un sobrino de Sigmund Freud entiende el concepto de lo que fue conocido como la propaganda. Edward Bernays. Sí. Entonces, en este caso, esa propaganda, no quisieron utilizar la palabra propaganda, porque realmente lo que significa la propaganda es poder poder manipular de alguna manera la opinión de las personas fue una herramienta fundamental durante la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. La propaganda es la herramienta principal con la cual puedes cambiar a la gente. Así sucedió con el nazismo y así ha sucedido con el capitalismo que vivimos hoy. Lo que pasa es que no sentimos que sea así, pero al final es la propaganda, es esta ideología que se nos vende a través de mil spots publicitarios, a través de muchos medios, y que vamos adoptando como lo correcto, ¿no? Entonces nace esta idea, nace la psicología, esta psicología aplicada para el bien y para el mal, pero siendo tan relevante durante los años 20 y los 30, en donde se viene en Estados Unidos esta gran recesión, creada a través precisamente de la desconfianza con la cual tú puedes manipular un sistema económico que probablemente más al rato toquemos, pudieron empezar a manipular a la bastante endeble psique humana, ¿no? Sembrar miedo a través del miedo, de las cosas que puede pasar, de lo que no es. Y en ese momento vieron que era muy posible convertirnos en pasarnos de ser ciudadanos, ¿sí?, que solamente hacer con unos consumidores. Entonces, el momento que nos convertimos en consumidores, empezamos a ser importantes porque representamos el interés monetario de principalmente de las grandes corporaciones, ¿no? Y ahí es donde las grandes corporaciones empiezan a través de todos estos años a crecer descomunalmente. Estoy de acuerdo contigo la mitad, porque la otra mitad sería que también es una realidad histórica que el ser humano ha basado su movilidad social en consumo material. Sin duda. Y si en la Edad Media el europeo promedio era siervo, pues no le tocaba tener acceso al consumo. Entonces, finalmente, parte de la ilustración era lo más razonable, que todo mundo, a través de la libertad que se les otorgaba, pues pudiesen ahora dedicarse, pues no nada más a la ideología, sino a consumir. Y en ese sentido la burguesía se encarga de proveer una industria que, aparejados con el Estado como corporación, pues ahora le empiezan a dar gente la oportunidad también. Pues en ese momento era ilimitado el consumo, no se había puesto en entredicho el medio ambiente, y por ende era lo más natural, era una estrategia ganadora. Claro. Entonces, siguiendo esa línea también, y regresando un poquito a lo que decías, la evidencia más obvia de que estamos siendo manipulados, no necesariamente manipulados quiere decir para bien o para mal, o sea, que nos están llevando como conjunto a un fin, es cuando la gente habla de teorías de la conspiración. Tú dices, es que es una conspiración, por eso. ¿Pero qué lo hace conspiración? ¿Que sea una teoría minoritaria? O sea, ¿que nadie la haya escuchado? ¿O que sea tan posiblemente verdad que quien se encarga de hacer las noticias trata de construir algo opuesto para que ni siquiera se te ocurra? Entonces, claro. ¿Qué quiere decir? Que las masas están siendo moldeadas a pensar de una forma específica. Y lo que suena conspiratorio es, pues, lo que es casi no escuchado. Entonces, es conspiratorio. Pues porque, repito, nos asusta pensar, como diría Freud, ponerle en nuestro ego y decir, si esto fuera posible, si fuera posible decir que están matando gente inocente y todo ese tipo de cosas, pues no nos gustaría. Entonces, finalmente preferimos lo que nos dicen, eliminamos las conspiraciones y le damos un respiro a nuestra psicología y nos amoldamos a una sociedad que ahí más o menos va funcionando. Pero cuando las cosas llegan a crisis y cuando llegan a tope, pues la gente empieza a escuchar. Porque finalmente puede ser que no nada más las teorías de la conspiración, sino que las ideas de tu vecino o del que está enfrente puede que empiecen a tener algo de resonancia. Claro. Pero déjame ir a un corte para regresar con el tema. Pourras-tu le faire? Pourras-tu le dire? Tu dois tout essayer, I'm lost. Tu dois devenir, tu dois voir plus loin, tu dois revenir, égaré en chemin, I'm lost. Tu verras le pire, pour trouver le sud, sans perdre le nord. Après la certitude, I'm lost, au-delà des bords, I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost but I'm not stranded. Dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost. Pour en combat de chair, I'm lost. Colline enflammée, I'm lost. Dans l'ombre ou la lumière, I'm lost. Pour l'halluciner, pour courir ventre à terre, brouillard et fumée, consommer, consumer, I'm lost. Recracher de l'air dans le dérisoire, I'm lost. Dans les accessoires, I'm lost. Dans le feu des possibles, au cœur de la cible, dans la paranoïa, dans la schizophrénia, un maniaque opéra, I'm lost. Pharmacopéra, I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. Que está hablando de la civilización y dónde está y dónde va. Según nosotros, nuestro punto de vista, no estamos pronosticando nada. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. ¿Me decías de la conspiración? Bueno, independientemente de cómo definamos el concepto de una conspiración, creo que al final lo que tenemos ahí son siempre esos intereses, ¿no? ¿Qué hay detrás de cuando empiezo a ver que me quieren vender algo, ¿no? Cuando me quieren vender ya sea una idea o algún producto, a que haga algo, a que vote por alguien. Entonces siempre hay una cosa que en un sistema como el que vivimos, un sistema económico basado en dinero, pareciera que si sigues el dinero es donde vas a encontrar a los interesados, y cuando encuentras a los interesados probablemente encontremos más dinero y intereses, poder, moralidad, también problemas de ego y otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde parece que da la vuelta, ¿no? Nuestra esta psique creada a través de un materialismo excesivo que genera intereses, o que genera a lo mejor políticos que tienen cada vez un poquito más hambre de poder, y más hambre por supuesto de dinero, y más dinero es más poder, y entran en un círculo, parte de un sistema del que seguramente es muy difícil salir una vez que entras. Es un poco hablar ya del sistema más que de las personas, ¿no? Claro. Hay sistemas que no van a permitir que existan muchas personas buenas ahí, porque entonces el sistema per se se cae, no puede existir. Mira, lo que pasa es de que creo que a veces hay una visión muy orgánica de las cosas, en el sentido de que creemos muy ingenuamente que siempre la patria es primero. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que hay alianzas que muchos le llaman neofeudalismo, uh-huh, en el sentido de que tú ves una alianza entre el gobierno, que antes sería el equivalente en la Edad Media al rey, uh-huh, la corporación, que en la Edad Media sería el equivalente que a un varón, a un noble. Un varón. El caballero, pues, sería posiblemente el medio de comunicación. Y la servidumbre, pues, somos nosotros, que con las tarjetas de crédito mantenemos el sistema. Entonces dice, no, ¿cómo es posible? Bueno, volteé para Estados Unidos, estimado público. Y lo que te está diciendo ahorita los economistas más liberales, como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, que son de premio Nobel, y Jeffrey Sachs, este no creo que sea de premio Nobel, pero sí sabe mucho, te están diciendo básicamente que lo que pasa, para no ir tan complicado con la crisis, es que las grandes corporaciones no pagan impuestos y que los ricos no pagan impuestos. Claro. Y esto, estimado público, era la característica de la Edad Media, del feudalismo. Claro. Entonces esa es la primera similitud. Pero también feudalismo quiere decir no nada más que la gente no pagaba impuestos arriba, sino que están aliados. Entonces lo que te dicen es de que corporaciones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no le quieren pagar impuestos a al gobierno. Claro. Pero paradójicamente el gobierno de Estados Unidos ahora les pide dinero a la empresa privada para que le presten al gobierno endeudado para poder porque financiar. Inicialmente la corporación no quiso pagar. Claro. Entonces, aparte la empresa privada, pues se da el lujo de decir, oye, pues ¿sabes qué? ¿Me conviene o no me conviene prestarte? Claro. Entonces, finalmente lo que voy con lo orgánico es que la patria no se respeta con el negocio. Claro. Entonces, el equivalente a las clases medias, que en la Edad Media hubieran sido las fraternidades, los gremios, los zapateros, los que labraban, claro, o sea, la gente la que poco obra, a poco claro. se empezó a dedicar, mano de obra, que le empieza a dar bienes exclusivos a la aristocracia. Esa era la clase media emergente en el siglo XII, con que echan a andar las catedrales. Pues ahora tú los ves de forma global, alrededor del mundo, pero que emergen en otras partes del mundo. Entonces, te doy un ejemplo. Los americanos, las corporaciones dicen, oye, pues ¿sabes qué? No me conviene aquí meterle chamba porque está muy caro, pagas muy alto a tus empleados y me vale un cacahuate. Entonces me llevo mis empresas, me los llevo a China. Entonces, lo que está haciendo la corporación es echar a andar una clase media que en China no existía por el sistema tan paupérrimo en que habían vivido. Claro, sí, y digo, eso es parte de un movimiento, movimiento bien interesante, esclavizante, globalizador, digámoslo así, porque eso es lo que es, en donde empiezan estos capitales a fluir hacia lugares en donde va a ser más redituable colocarlos. La mano de obra barata siempre, más en una economía en donde los productos con una obsolescencia programada están a la orden del día. Tú no puedes comprar una computadora que te vaya a durar 4 años. Ojalá alguien me presentara a alguien que tenga una laptop que le dure 5, ¿no? iPods empiezan a caer a los 2 años y todo, en fin, toda la economía está formada bajo este sistema. Es evidente que en un sistema de dinero siempre vamos a buscar que la gente que esté produciendo estos bienes, sí, que tienen que seguir circulando y produciéndose para poder surtir una demanda creada, que también sean de los menores costos posibles, ¿no? Claro. Entonces al final un mundo de dinero siempre ante una perspectiva financiera siempre va a ser importante en la medida de que los resultados de utilidades trimestrales sean los más altos posibles, ¿no? Claro. Ahí es donde recortes de gente, cada vez menos personal menos pagado, etcétera. Es lo que provoca un crecimiento de la economía. Hay muy pocas economías que hoy por hoy están en una posición fuerte. Déjame platicar un poquito de la Comunidad Europea. Por ejemplo, Alemania, uno de los grandes ganadores de una Comunidad Europea, en donde Portugal, España, Irlanda y Grecia, pues están batallando. Es evidente que en una situación así no pueden competir. Los sueldos reales, los salarios reales de Alemania, por ejemplo, han bajado y eso les ha otorgado una especie de competitividad en relación al resto de los países. Uh-huh. Otros países que no tienen ni siquiera mano de obra calificada o no tienen menor cantidad de recursos, o si los tienen no tienen el dinero para poder generar la explotación de dichos recursos. Uh-huh. Entonces todo ese sistema se empezó a colapsar, se está colapsando. La gente está entendiendo que en estos países europeos, de los menos beneficiados, de este sistema, al final no tiene un futuro. Eso es lo que reconocen las juventudes, dice, ¿hacia dónde voy? Estamos hablando de países que tienen fondos, de pensión, y tienen algo de reservas, ¿sí? y hay gente que recibe cheques por no trabajar. Y aquí andas en Europa, una de las demandas de este señor pues era que se hiciera algo en contra de la migración. Nada más que la gran ironía es que la migración ayudó a que Europa llegase a estar a partir de la Segunda Guerra Mundial en donde está. Claro. Entonces, ahí lo más chistoso es que hace un llamado a los cristianos, por lo menos culturales. O sea, no necesariamente es un cristiano practicante, pero es cristiano en el sentido de que no quieren a los musulmanes. Claro. Por oposición. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es de que los gobiernos se quieren quedar callados y hubieran preferido que hubiera sido un atentado de Al Qaeda. Porque quien dejó entrar a la migración para el beneficio de las economías, claro, estatales y privadas, son los gobiernos y las empresas privadas. Entonces, ahora resulta que la gente que se benefició de todo ese crecimiento están en contra de todo lo que representa ese crecimiento cuando están en crisis económica. Entonces, si no estuvieran en crisis económica, no habría quien apuntarle el dedo, como pasó con México y Estados Unidos, que nos cerraron la puerta, y como está pasando ahorita en Europa, que si tú te pones a ver, lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial fue exactamente algo similar, que estábamos viendo, bueno, por lo menos en Alemania, un problema de hiperinflación, mucho más serio que ahorita, pero un desempleo y una persecución, ahorita son los judíos, pero los musulmanes, claro, pero fueron los judíos, como fueron los pogromos en Rusia y los marranos en España. Entonces, yo lo que quería decir también, para complementar un poquito lo del feudalismo moderno, es que Estados Unidos debe 14 trillones de dólares y que se van a vencer el martes. Pero resulta que el techo de la deuda, o sea, el límite de la deuda, se ha levantado 90 veces. 90. Y casualmente ahorita los republicanos, que fueron los que iniciaron con el socialismo con Bush, o sea, agarrar dinero público para echárselo a lo privado, feudalismo también, ¿sí? Están al cuarto para las 12, hasta Alemania, ahorita estaba viendo un reportaje, está sufriendo, acaba de bajar la bolsa BASF, Volkswagen, y Siemens, que son las empresas más importantes de Alemania, porque no saben qué va a pasar con la economía mundial. No saben qué va a pasar con el crédito, con los bonos de Estados Unidos. No saben qué va a pasar con el mercado de materias primas. Entonces dice, oye, tienes una deuda de 14 trillones que está afectando al mundo. Entonces tú, por camaradería republicana, no aceptas algo para desprestigiar a un presidente que con lo de Osama Bin Laden se fue para arriba y que posiblemente el año que entra puede ganarte la elección. Entonces, la realidad es de que de esos 14 trillones de dólares, una parte se está yendo para las guerras, que son 3 o 4. Según Joseph Stiglitz, van a ser 5 o 6 de esos trillones de dólares. Otra parte es el socialismo que llevó a cabo Estados Unidos al agarrar dinero público y aventárselo a empresas privadas, que también es feudal, ¿sí? Y la otra parte, que sí lo metieron los demócratas de alguna forma para poder pues meterle seguridad social y meterle pensiones. Un poquito de dulcito para el votante y para... Pues no, sí, dulcito y socialdemocracia. Socialdemocracia, de alguna manera. Y finalmente ahora los republicanos no están de acuerdo con esto. Entonces, no importa la nación, lo que importa es el poder, no importa que se reviente la economía, que está el mundo con la mano en la cintura, pero hay que ganar para ver cómo le hacen. Bueno, lo que importa realmente ahí es el tema de la deuda y lo complicado que puede ser el concepto de las finanzas en un mundo en el cual le hemos otorgado el valor al dinero no solo por el valor de dinero y lo que puede comprar o lo que puede financiarte, sino por el costo del mismo. Sí, el costo del dinero a través del tiempo es el elemento que principalmente ha frenado más el desarrollo de la humanidad, ¿no? Lo vamos a hablar mientras siga subsistiendo un sistema monetario, siempre va a existir siempre va a haber la forma en cómo estar endeudando a los países, en este caso Estados Unidos, que tiene una deuda impagable, a un fondo monetario internacional que es un fondo privado. No es un fondo de reservas, es un fondo que pertenece a unas pocas manos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, dices, siempre va a existir el interés de esos que están ahí arriba de prestar dinero, de prestarte más dinero. Lo que digan demócratas, republicanos, o alguno que otro con una pancarta fuera de la Casa Blanca, pues es irrelevante a la luz de lo que realmente sucede, que al final cuando tú te endeudas, cuando el gobierno, al decir el gobierno se endeuda, lo que estás diciendo es estoy endeudando a todos y cada uno de los contribuyentes en el país. Sí. Toda la persona que trabaje tiene ahora debe más dinero que antes. Y exactamente, en ese sentido, una característica del feudalismo, necio con el tema, pero sirve mucho, es que no era una nación, eran feudos. Claro. Y la economía nacional, la Reserva Federal, el Banco Central, no existía. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que está en crisis es el dinero y las deudas, porque hemos creído que la nación-estado y, por ende, la moneda nacional era intocable. Claro. Entonces, tú te das cuenta que cuando se mueven los intereses fácticos y superan a la política nacional en todo sentido, pues se ponen entredicho esa estabilidad monetaria, que no nada más era para la empresa privada, sino para una operación patriota y una economía decente. Entonces, la operación regular, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la nación-estado se golpea en eso, porque los consumidores de las empresas privadas, de las corporaciones, se homologan con los medios de comunicación a escala mundial. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tienes leyes de mercado también, oferta y demanda, economías de escala, pero que no tienen nada que ver con la nación y la patria. Entonces, en ese sentido, esas pueden ser leyes, pero la patria no es una ley. Era una ley porque dijeron, lo va a hacer, ya me cansé de feudalismo, y por ende que venga la mano dura para homologarnos a todos, edúquenos con una lengua, una misma Biblia, perdón, un mismo idioma, que es lo mismo, ¿sí? Entonces finalmente dices, oye, a los empresarios, a los políticos no les importa la nación, hombre. Digo, de decirlo a hacerlo, pues bueno, y no hablo en general. Pues no, pero basta leer un periódico cualquier día que lo agarres y nos vamos a dar cuenta que no hay ningún político que pareciera estar interesado por resolver los problemas más importantes que tenemos. Ya no hablemos de Estados Unidos, que es un tema central, porque claro, de ahí deberían de partir muchísimas otras cosas, pero en México hemos estado... Antes actuábamos como vagón de cola, ¿no? Cuando menos ahí como que andábamos persiguiendo a Estados Unidos y estábamos de faldero de ellos, y ahora realmente parece que ya ni siquiera a ser sus sirvientes, ¿no? Entonces estamos aquí con una briga política, sí, que no tiene fin. Veo a los políticos cuidando sus propios intereses de sus propios, claro, partidos, en fin, una lista interminable, ¿no? Ya que no es Estados Unidos, y para dar ejemplos de lo que digo, de la poca homogeneidad, no nada más por los migrantes mexicanos que fueron a Estados Unidos, sino porque posiblemente nunca se arreglaron entre los migrantes en Estados Unidos, y vemos que la política de Washington ya no sintoniza con, te voy a dar cuatro casos, Arizona, California, Miami, perdón, Florida, ¿sí? Sí. ¿Y qué otra parte? El Rust Belt, que le llaman, la parte donde había empresas de acero, de automóviles, o sea, la parte de la industria pesada, ya no sintonizan. Porque por un lado, el Rust Belt, el medio oeste, norte, se quedó sin chamba, ¿eh? Claro. Literal. La política de Florida es una política de migrantes. La política de California es una política liberal, libertaria, que nada más se les puso encima el gobierno federal, no me legalizan la marihuana, por favor. ¿Y qué otra dije? Y Arizona, que tiene problemas de inmigración, con asesinatos de políticos, en los cuales ya no sintoniza Washington. Entonces, a mí lo que me da mucho miedo es que este país que está armado desde la guerra civil, pues pueda, ahorita que estaba viendo un reportaje de la BBC, que es un noticiero conservador, que hay problemas en Estados Unidos, sociales, que hay gente desempleada, claro que hay gente sin casas, de la clase media, que claro, ha sido víctima, claro, de esto. Claro, y que están armados, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y ya en un largo proceso pareciera que digámoslo así, hay una cosa terrible que sucedió en la crisis del 2008, que fue la de rescatar a los bancos. O sea, se utilizó gobierno de los contribuyentes que pasó a través de las manos del gobierno, y el gobierno decidió darle dinero a a rescatar a las armadoras de automóviles para poder mandar, y a los bancos. Socialismo. Entonces, si tú divides ese dinero entre la cantidad de personas que había en Estados Unidos en ese momento, le tocaba más dinero del que se podían gastar en muchos años, ¿no? Claro. Pero se lo deciden dar a los ricos. Entonces, es algo similar a lo que sucede aquí en México. O sea, ¿cuántos movimientos se han hecho aquí con privatizaciones, nacionalizaciones, vueltas a privatizar, pocas manos controlando una gran cantidad de productos, los medios, no sé, tenemos televisoras que están candidateando presidentes o posibles presidentes desde 3 años antes, en fin. Una burla. Realmente se ríen en nuestra cara y yo creo que es al final creo que es un momento de que sí nos hace concientizarnos bastante de la pregunta hacia dónde va nuestra civilización, hacia dónde va nuestro México. ¿O qué nos debería de...? Ya no es nuestro, lo que queda, ¿no? Sí. Primero nos lo quitaron hace 150 años por ahí los americanos, todos los estados que estabas hablando ahorita, bueno, excepto Florida, todos eran de México, ¿no? Y de alguna manera lograron una influencia como para poder quedarse con ellos a través de guerras o a través de malos políticos. Los malos políticos empezaron a vender en aquella época... estos políticos antimexicanos empezaron a vender el territorio, como que llegó un momento en que se dieron cuenta que ya después ya no iban a poder vender más territorio, entonces empezaron a vender el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, de modo que ahorita estamos como que en un momento en donde pareciera que todo nuestro futuro está comprometido, y que la única opción que tenemos es saber con cuál delincuente vamos a votar en el 2012, ¿no? Claro, déjame ir a otro corte y regresamos. Arrive par la mer ou par le pied. Thank you. par où bateau chavire. Je suis une île. Estamos de regreso. Globales. Están hablando de tu civilización y hacia dónde creemos que van. Si quieres participar, nos puedes hablar 8336-6162, 8336-4203. Fíjate que hace algunos siglos, pues mucha gente murió por la libertad. Pero la libertad de aquel momento no era la de hoy. De hecho, la de hoy mucho es entendido por lo que compramos y lo que tenemos y lo que mostramos el fin de semana. Uno de los que en ese momento era Rousseau. Él no creía en la nación, ¿eh? Él necesariamente decía, oye, pues la ciudad-estado puede ser que algo que funcione. Pero Diderot, el de la enciclopedista, pues la enciclopedia quiere decir que el conocimiento circule, que de alguna forma es la internet. Pero, ¿llamada? A ver, ¿bueno? Sí, bueno. Bueno. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Sí, gracias. Estaban ustedes hace un rato comentando acerca de la situación económica de los países, los presidentes, tanto de un país como en otro país, apoyan a los ricos, que los ricos no pagan impuestos. Sí. No sé si esto, digo, eso es bien claro en México, ¿verdad? Desde luego. De hecho, yo creo que la situación actual que vive México es parte de eso, nació de ahí. Ahora, sí. No sé si ustedes por ahí tengan ahí información o puedan hacer algunos comentarios científicos a todos al respecto de un golpe de Estado que dieron los banqueros en 1903. Una familia como de 10 banqueros aproximadamente, que son los que gobiernan ahorita todo el mundo, o sea, todos los ricos de todo el mundo y todos los presidentes de todo el mundo son gobernados por esta familia de ricos. No sé si vaya el comentario. Sí, déjame comentarlo aquí. Agradezco mucho tu llamada y bienvenido. Gracias. A ti. Bueno, precisamente en alusión a esta pregunta, en 1913, si mal no recuerdo, una especie ahí de congresazo o algo así, se junta el Congreso en Estados Unidos y le permite legalmente, creo que fue en diciembre, un 25 de diciembre, así como lo hacen aquí en México, de Navidad para que nadie se entere, pero estaban todos invitados menos los medios y los representantes. Entonces el gran cártel financiero mundial, o en este caso estadounidenses aliados con otros, lo que hacen es que logran legalmente estar generando esta gran deuda de la que estábamos hablando hace un momento a través de ellos. Es decir, en ese momento se entrega la concesión, ¿sí?, de que los únicos que prestan dinero al gobierno va a ser el Fondo Monetario Internacional, que al final es un consorcio de bancos que está formado por los Rockefeller, Sachs y JP Morgan por ahí, y empiezan a agarrar a todos, que tienen una cantidad de dinero que controlan el 80% del dinero del mundo, pues son el Fondo Monetario Internacional, ellos son los que prestan. Entonces, en ese momento logran esa figura legal, obviamente, hecho con todas las trampas del mundo, para poder hacerlo legalmente. Es desde entonces que a través de la deuda, es una especie de usura a nivel mundial, se empieza a controlar a toda la población. Principalmente esto nace en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una gran cantidad del circulante que hay en el mundo, ¿no? Y la inflación, entonces, pues, es el indicador que vas a estar siempre teniendo que endeudarte más para poder estar solventando ese solventando la pérdida de valor. Y entonces es ahí donde radica todo el gran tema este financiero, en donde no podemos seguir con una economía. Yo sí soy un defensor de otro tipo de sistemas, en donde, híjole, este sistema, yo por donde lo veo y por todos los ángulos y todas las aristas, siempre nos va a llevar a algo muy similar. La ecuación no da para que todos estemos felices y para que todos podamos disfrutar de los recursos de la tierra. Y ahí es donde está la gran falencia del sistema actual, que no estamos considerando que la tierra se va a acabar. Y es a donde íbamos, es a donde iba yo ahorita, que en la ilustración, pues no mucha gente, creo que muy pocos hablaban de la naturaleza, hablaba Rousseau, ¿no? Pero no de que se estuviera acabando el medio ambiente. Claro, porque sí, no había habido ese problema. Y no parecía que en los 20 la velocidad y el nivel de consumo que existía en las personas se fuera a acabar esto. A lo mejor algunas mentes muy brillantes como Nikola y Tesla lo llegaron a ver. Y bueno, de ahí que mucho del sistema que vivimos hoy, Tesla fue el inventor, por ejemplo, de la bombilla fluorescente. Claro. Y bueno, él quería electricidad gratis, se descubrió una manera de darle electricidad gratis y inalámbrica a todo el mundo, pero fueron proyectos que fueron opacados por JP Morgan en este caso, para poder seguir vendiendo a través de GE una bola de cosas. Y en fin, genios como él y muchos otros que fueron opacados para poder seguir manteniendo un sistema basado en seguir cobrándonos mensualmente un bill, ¿no? De electricidad, y de seguir vendiendo los focos que duran 1,000 horas. Cuando al principio duraban, hay un foco por ahí que tiene más de 100 años en una estación de bomberos, ¿no? Y ahorita no te dura más de 1,000 horas porque es importante porque seguir. Porque no es negocio. Porque no es negocio. Entonces, una economía así parece que nos tiene maniatados, ¿no? Fíjate que yo lo que veo es que de alguna forma lo que hizo la ilustración hace 200 años, 200, 300 años, fue que racionalizó lo que había antes. Entonces ahora todo tiene que ser comprobable, razonable, ¿sí? Pero no nos quitamos las grandes ideas. Entonces ahora, en vez de tener dogma o mito o magia, que seguían siendo grandes, pues ahora razonamos las grandes ideas. Entonces, por ejemplo, el marxismo, digamos, es una utopía, porque al final creen, como la escatología cristiana cree que vendrá el Señor otra vez, pues que se va a eliminar la lucha de clases y que todo el mundo va a ser feliz, etc. Entonces, finalmente, lo que yo creo que pasa es que lo mejor que pudo haber habido, para mí, desde mi punto de vista, es la razón como concepto. Pero no el hecho de que las grandes ideas necesariamente son las que tienen que prevalecer. El ejemplo que te doy es con lo que ya mencioné antes. La nación. Pues ya se la están chiflando muchos países. No nada más Europa por conveniencia, sino pues Estados Unidos, porque no necesariamente les convino a los privados. Entonces, lo que yo creo, y ya circulando, llegando al fin del comentario con lo que mencionas del medio ambiente, es que la razón tiene que prevalecer en esta nueva era axial, en esta nueva ilustración, que se tiene que dar ahorita, pues para posiblemente cuestionar las grandes ideas y posiblemente regresarnos a los detalles. No al árbol, subirnos otra vez. Pero darnos cuenta que tenemos que ser racionales, pues para darnos cuenta que seguimos repitiendo el mismo lucha de poder feudal, asociaciones de poder social feudal, ¿sí? En diferentes contextos. Entonces, si la gente razona y si la gente ve la evidencia y no se le desinforma y puede tomar una decisión, pues se pudiera dar cuenta de que el sistema está tratando de restablecerse igualito que antes, o sea, con nosotros como la servidumbre crediticia, manteniendo a una corporación en el poder que cada vez se engrandece más, a un gobierno que se beneficia de los grandes impuestos que teóricamente tendrían que pagar las corporaciones, y del engaño orquestado que hacen los medios de comunicación para hacernos pensar que lo que es calentamiento global, fin de recursos y todo lo que representa algo humanismo son discursos de izquierda, según ellos, para hacerte pensar que todo eso tiene que ser vilipendiado y demonizado, y que seguir con el conservadurismo irracional, que como paradigma ahorita ya no tiene viabilidad hasta cierto punto. Yo la verdad yo no le veo una salida haciendo pequeños ajustes a un sistema que está colgado con alfileres. Para mí el sistema actual está podrido, ¿no? Es un sistema que no sirve, y no voy a buscar culpables, porque realmente los culpables somos todos. Si no nos quejamos de nuestro gobernador y nosotros votamos por él, pero se nos olvida luego que ya votamos por él, y así lo hacemos con nuestros diputados, no tenemos clara ni siquiera la idea de para qué sirve un gobierno, y el mismo gobierno no tiene ya no sabe para qué está ahí, ¿no? las grandes corporaciones que ya no, que antes, cuando menos, y antes la tenían, ahorita tienen muy, muy poca, hacen muy poca labor social, y hay poco reconocimiento de lo importante que es la mano de obra. Yo lo veo, no sé, lo construyes una casa, ¿quién levanta la casa? ¿El arquitecto o los albañiles, no? Entonces, sí hacen labor social, pero lo que yo veo que hacen es, tienen una campaña publicitaria fascinante para hacerte creer que las cosas que producen son verdes y que tú compras a ellos y que todo se va a arreglar, porque finalmente ellos no quieren perder sus privilegios. Claro. Y ese es un paradigma humano de la naturaleza nuestra, ¿sí? Que ante la evidencia de que no podemos seguir igual y de que tenemos empobrecida a mucha de la cultura de los países, seguimos igual. El 70% de las personas en el mundo están pobres. No podemos permitir eso. Hemos platicado de muchísimas cosas y no hemos tocado un tema fundamental, o sea, que es la pobreza. ¿Por qué gente todavía se muere de hambre? Bueno, la miseria, más que la pobreza. La miseria, una pobreza y miseria. Y la pobreza incluye todo, no solo incluye el tema del no tengo dinero, que en algún momento dado, bueno, y si le quitara y pues, nos podemos imprimir más y lo... No, hay una pobreza que va más allá de eso. Hay pobreza de todo, de su, los mismos lugares en donde está. ¿Por qué no hay dinero que fluya hacia la gente que menos opciones tiene, no? Entonces, el pobre de alguna manera está muy condenado a seguir siendo pobre, ¿no? Entonces, no solo nos hemos quedado, creo que con una... analizando ideas muy puntuales de cómo tratar de corregir un sistema que al final de cuentas no veo cómo vaya a llegar eso. Si, déjame darte un ejemplo para ser más claro. ¿Qué pasa si sería posible para nosotros tener un mundo en el cual no necesitáramos del gobierno? Se supone que el gobierno está para hacer más equitativa la distribución de la riqueza. Esa es la democracia, o sea, no nada más votar, sino realmente participar como individuo, ¿sí? Entonces, para una representación. Por lo tanto, no está funcionando. Claro. Entonces, hacia allá voy, ¿no? Pues en sentido estricto no está funcionando, nuestro gobierno no está funcionando, pero para muy pocas cosas, o sea, y sigue, híjole, no me quiero poner a mencionar. No, pero no nada más hablamos de México, pero estamos, a mí lo que y está... El mundo es similar porque es un problema de definición, es un problema de sistema, es la ecuación. Y fíjate que repetimos los mismos errores, porque le echamos la culpa siempre a alguien más. Entonces ahora la grande solución en Europa, según Breivik, es aniquilar a los musulmanes. Porque ellos son el problema. Entonces, lo mismo pensaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial y se volvió a llenar de migrantes, no porque los migrantes se fueron nadando desde África, sino porque los invitaron a pasar sí, para trabajarles en los baños y los restaurantes. Y Estados Unidos es lo mismo. Entonces, para mí lo que está, yo creo, en crisis, obvio, es la gobernabilidad global en el sentido de las grandes narrativas... Los posmodernos es la crítica principal que hacen, a pensar en el gran sistema capitalista que soluciona, o también el gran sistema socialista, o el misma idea de nación que está fracturada en algunos lugares, no en todos lados, ¿sí? O la raza, la etnia pura, ¿sí? Que en ningún lugar existe todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ya nos tenemos que ir, pero... ¿quieres decir una última cosa en 30 segundos? Nada más invitar un poquito a los radioescuchas a que conozcan un poquito de otros elementos. A mí me gustaría, hay un video que a mí me gusta mucho, que es el video de Zeitgeist, el Moving Forward. Es un video, búsquenlo en YouTube. Está muy interesante, dura un rato, 2:40, pero sirve muy bien para entender un poquito cómo funciona el mundo y cuáles son las partes de la ecuación que están mal o que no nos están ayudando a tener un mundo mejor, ¿no? Claro. Entonces vale la pena verlo con mente abierta y sobre eso creo que habrá buenas cosas que discutir ahí detrás de un café, ¿no? Hay que buscar alternativas. Muchas gracias. Sin duda. Gracias. Anastasio Cantú. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Garra. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5.